En Radio Emanuel República Dominicana y gran parte del Caribe, esta es la hora. Son las 8 en punto. Transmitiendo en la ciudad de Santiago, República Dominicana. República Dominicana. Radio Emanuel, palabra de vida y esperanza. Desde el año 1990 y hasta la fecha, la primera emisora evangélica del Cibao. Radio Emanuel, cubriendo la región norte a través de los 1430 y una transmisión mundial. RadioEmanuel.org. Las 24 horas del día. Radio Emanuel. Jesucristo no cambia. Me levantaré.